Hermano David, el grupo de arte 14 de septiembre de Mo, mediante sus integrantes, José Guillermo Hualpa y Emilio Olvea, siempre te recordarán en el corazón. En todo caso, te brindamos esta música que perdurará.